Vibrante. No. Flor mutante. Flor mutante. Exuberante. Flor. Lo que queda. Flor. Resto vivo. Flor mutante. De tormenta. Lo que queda. Flor. Resto vivo. Flor. De tormenta. Flor mutante. Flor mutante. Luz jinete. Apocalipsis. Apocalipsis. Flor. Flor. Una daga al calor de un misil. Una daga al calor de un misil. La punta de una estrella, una bomba de estrella. Una bomba de protón. El filo de una pluma, un recto el cristal. El filo de una pluma, un recto cristal. Tu láser a tu lengua tan fiel. Tu lengua tan fiel. Flor mutante. Flor mutante. Flor. Flor. Una nota marcada. Con la garra serpiente de tu Belcebú. Flor, flor, flor. Zorra con abrigo de piel. Zorra con abrigo de piel. Zorra con abrigo de piel. De piel de zorra. De piel de zorra.